Las científicas argentinas nos hemos visto obligadas a grabar este puñetero tema contra el ajuste en ciencia y universidad. ¡Comienza el matriarcado! Como dijimos, en despaciencia, o ciencia chao, ciencia chao, ciencia chao, chao, chao, por eso estamos movilizados y en alerta federal. Desguaza el INTI, lo privatiza, ¿quién va a medir, chao, controlar y desarrollar? Pone en peligro a los argentinos, no sobra nadie aquí ni allá. Investigamos, también cantamos, cambiemos, chao, cambio, chao, cambio, chao, chao, chao, defenderemos nuestros derechos, no los van a avasallar. La 2020 estipulaba, che, gato, chao, gato, chao, gato, chao, chao, chao, 2000 ingresos de cada año y que crezca el CONICET. Pero cambiemos, trajo el ajuste, o vara miau, vara miau, vara miau, miau, miau, que investigan a lavar platos y olvídate de crecer. Otro semestre, otro semestre de inversiones. Y estamos otra vez acá en un nuevo episodio de la segunda temporada de A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y te damos la bienvenida en un día complejo, intenso, álgido y prefigurando un fin de semana que también se viene complejo, intenso y esperemos que incómodo para los que hoy nos gobiernan. ¿No es cierto, Nacho Sabatella? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Roxana Toriano. Buenas tardes a todos y a todas del otro lado. Buenas tardes, Paula Lenguita, una de nuestras productoras. Buenas tardes, Mere, en la operación. Tenemos que saludar también a Carolina Justo y a Marina Sánchez de Bustamante, que por distintas razones hoy no están aquí, al igual que el miércoles pasado, pero ojalá, creo yo, que el miércoles que viene nos van a estar acompañando. Además, Augusto Varese está un poquito atrasado, pero va a estar en la segunda hora del programa. Está llegando. Acompañándonos. Y bueno, le damos la bienvenida a todos con un programón, Rox. Un programón, como estamos últimamente acostumbrando a nuestros oyentes. Mirá, si querés, te cuento un poco. Justo hoy, o no justo, no es casualidad, en el marco de la Marcha Federal Educativa, que culminó en Plaza de Mayo, con varias columnas de todo el país que salieron hace uno o dos días, vamos a tener la entrevista Ciencia con Vos a la doctora Alejandra Virgin, que es maestra y pedagoga, trabaja como profesora e investigadora en la UBA y en la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional. Después la vamos a estar presentando como corresponde, con detalle. En la editorial vamos a estar presentando vía telefónica, en este caso, a un colega, Pablo Neminia, quien es investigador de CONICET por la IDAES, la Universidad Nacional de San Martín, y por Flaxo. Con él vamos a estar hablando ni más ni menos que este nuevo regreso al Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Mauricio Macri. Pablo Nemini es un especialista en este tema y nos interesa mucho escuchar su voz. Imagino que a vos también, que estás del otro lado. En Historia de la Ciencia, bueno, un clásico. Viene Diego Hurtado, quien siempre es muy requerido en las redes sociales, siempre muy esperado su columna. Eso va a estar ocurriendo a la última parte del programa. Por temas de horarios, Diego va a poder llegar casi sobre la hora, pero esperamos tenerlo aquí para escuchar su voz. En la posta de la ciencia vamos a tener al compañero Sergio Friedemann, que es becario postdoctoral de CONICET, y vamos a estar hablando del proyecto de reforma universitaria del peronismo entre los años 73 y 74. Él se doctoró en ese tema, es un tema muy interesante que vamos a preguntar por su actualidad y vamos a tener la mirada de Sergio, por supuesto, sobre eso. Y por último, quizás lo más relajado del programa de hoy. Lo que nos permite transitar estos días que corren, digamos. Vamos a tener la columna de humor de la doctora Nadia Chiaramoni, quien ya está presente en el estudio y la vamos a tener en un ratito nada más. Que, bueno, por supuesto, las risas y sonrisas siempre son bienvenidas. Y si te parece, Mere, vamos al tema musical Lago en el Cielo de Gustavo Cerati y vamos con la entrevista después. Con vos. Bueno, y ya estamos en el aire con las cosas. Vos escuchás risas del otro lado y escuchás y nos ves y de repente decimos algo que no cierra con lo que estábamos diciendo. Bueno, porque no te puedo explicar acá la cantidad de señas y cosas que nos hacen del otro lado del vidrio, de este lado del vidrio. Y como decía hace un ratito Nacho Sabatella, estamos con nuestra invitada de hoy. Alejandra Virgin es maestra, es pedagoga, trabaja como profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, donde dirige desde este año la maestría en políticas públicas en educación. Además, Alejandra coordina equipos de investigación en ambas universidades que indagan las políticas de formación y trabajo docente en perspectiva comparada. Y sobre esos temas, Alejandra ha publicado libros y artículos en Argentina y en revistas internacionales. Además, en su currículum se cuenta haber sido subsecretaria de Educación de la Nación entre el 2005 y el 2007, directora del CEPA entre el 2000 y el 2003. Fue también la directora de la Casa Argentina en París, por lo cual conoce a todos los investigadores que han pasado por allí en el periodo en que estuvo como directora de la Casa. Y además hoy es miembro del colectivo pedagógico conversaciones necesarias. Alejandra, bienvenida. La verdad que es un gusto tenerte hoy con nosotros. Para mí, un gusto estar aquí. Bueno, buenísimo. Y hoy me parece que amerita por ahí empezar hablando de lo que fue la marcha federal, ¿no es cierto? Me parece que no podemos arrancar sin empezar con este hito, que es la segunda marcha federal, donde desde hace 48 horas o 24 horas empezaron a marchar columnas de todo el país. Vos estuviste allí, nos decías, cuando llegaste. Contanos un poco. Bueno, una marcha memorable, que a mí me parece que marca un hito en este momento en la lucha que llevamos quienes defendemos la educación pública, ¿no? Efectivamente, empezó hace 48 horas en distintos lugares del país. Hoy juntó cerca de la Plaza de Mayo más de 200.000 personas. ¡Qué bárbaro! Pero eso habría que juntarle algo que no sale generalmente en los diarios, que son las marchas en cada una de las provincias. Claro. Porque claro, las provincias mandaron grupos. No todos pueden venir a Buenos Aires. Totalmente. Por razones lógicas. Obvias. ¿No? Entonces fue de verdad muy numerosa. Y yo, si tuviese que quedarme con algo de la marcha, diría, a mí me es la segunda marcha federal, ¿no? Uh-huh. La primera fue hace 30 años, la marcha blanca histórica en la defensa de la educación pública y un trabajo docente digno. Me parece que hoy señalaba Sonia Lezo con mucha claridad cómo la defensa del trabajo docente y las condiciones del trabajo docente vienen de la mano de la defensa de la educación pública y un proyecto de país. Nosotros investigamos, hicimos políticas, trabajamos en políticas docentes comparadas y parte del trabajo fue entrevistar a dirigentes gremiales de muchos países de América Latina, gremiales docentes. Sí. No es común en los gremios docentes una claridad sobre la política educativa que supere largamente la reivindicación laboral. Sí. Y que ponga la reivindicación laboral docente en la defensa de la educación pública. Uh-huh. En la defensa, digo, por eso hoy el FMI no podía estar ausente. Claro. ¿No? Me parece que ese rasgo, las 200.000 personas que estaban en la Plaza de Mayo, las decenas de miles que estaban en distintos lugares de la Argentina, estaban reclamando por mejores condiciones de trabajo docente, pero estaban reclamando por el cuidado y la defensa de la educación pública en la Argentina. Y también juntaban con eso qué proyecto de país, digo los términos en que lo decía Sonia, pero sí, en dónde se inserta defender la educación pública, ¿no? Me parece que trasciende largamente la defensa de un trabajo, que por supuesto es clave, sí, para ponerlo en una perspectiva de defensa de un futuro y de la construcción de un futuro, de un presente y la construcción de un futuro, ¿no? Sí, sí. En ese sentido me parece que fue un hito. Sí, sí. Ahora, mientras estás pensando tu próxima pregunta, Roxana, déjame decirte que muchos saludos vía nuestro Facebook, que estamos transmitiendo en vivo. Nora Khan, María Cristina Meloni, Viviana Sosa Giulani, Gra Seneur, perdón si lo estoy pronunciando mal el apellido. Uh-huh. Me llama la atención, muchos saludos y mucha gente siguiendo vía Facebook esta entrevista. Recordamos, Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires, ese nuestro Facebook por donde estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, estamos en un momento bastante difícil. La educación pública, decías Alejandra, básicamente, creo yo, vamos a coincidir, desde que comenzó esta gestión del gobierno de Macri, las cosas que por ahí estaban sin resolverse, pendientes, en lugar de avanzar en la resolución de esos problemas, se profundizaron. Y no solo se está discutiendo, me parece, la pauta salarial, que en este momento hay una inflexibilidad total, mantener ese techo del 15%, que hoy en día es ridículo, tenemos que hablar de los estatales, que se está hablando un 12%. Sí, sí, sí. Vienen absurdas las pautas salariales y la discusión en varios sentidos y atraviesa transversalmente a todos los ámbitos laborales, ¿no? Pero a donde quería ir, y siendo tu especialidad, discutir también el tema de las condiciones de la docencia hoy en día, la formación docente, que está muy en discusión. ¿Qué panorama nos puedes dar? Y ningún panorama alentador, como vos decías. En primer lugar, a ver, la formación docente tuvo avances muy significativos en el siglo XXI en Argentina. Se creó un Instituto Nacional de Formación Docente que empezó a coordinar y a poner en común aquello que en los 90 habían fragmentado, dispersado. Mm-hmm. Y en ese sentido, yo diría uno de los grandes avances tuvo que ver con volver a pensar ese espacio común, que ya no era nacional, como había sido antes, después de la transferencia de los servicios educativos, pero que hacía falta volver a reconstruir. Ampliaron una agenda de formación y también producir diálogos y espacios para propuestas alternativas novedosas, digamos, en términos de formación. Un ejemplo de eso, y tiene que ver también con la marcha de hoy, es que en el marco de la paritaria nacional docente se había resuelto y comenzó en el 2013 un plan nacional de formación para todos los docentes de la Argentina, a cargo del Estado, gratuito, que se desarrollaría a lo largo de 5 años y que abarcaría en modo progresivo a todas las y los maestras, maestros, profesoras, profesores de la Argentina. Eso es inédito en el panorama latinoamericano. Un uh-huh. Estado que se hace cargo, 1.200.000 docentes tenemos en la Argentina. Claro. Porque también hay que decir eso, ¿no? Cuando uno discute pauta salarial, está discutiendo una masa muy grande, por eso también les molesta particularmente. Molesta, por usar una palabra. No, amable. Sí. Muy adecuada. Claro. Gracias. Digo, ese plan nacional es producto de una paritaria y es también ejemplo, digamos, la paritaria es producto de una ley, es lo que plantea CETER ahora, no se respeta la paritaria, en la paritaria se discute salario, pauta salarial, fondo de compensación, las provincias más pobres recibían un dinero mayor que otras, pero además también se defendía. Se discutían ahí condiciones de trabajo y la CETER consideraba que entre las condiciones de trabajo está la formación. Claro. Entonces incluyó, diseñó, junto con el Instituto Nacional de Formación Docente, ese plan increíble que estaba en marcha. En un año ese plan fue desarticulado. Y lo que se desarticula, uno podría leer desde muchos lugares, ¿no? Una parte importante del plan era distancia y ponía en relación a una maestra rural de Palpalá con un profesor de Río Grande, de Tierra del Fuego, digamos, construía tejido, claro, ¿no? Construía común. Entonces, eso es lo primero que se desactiva, pero además también se desactiva una agenda. Doy un ejemplo. Todas las propuestas de formación, la formación tenía como 2 partes, una que era un trabajo en la escuela y otra que era una formación que cada docente elegía. Uh-huh. En esa formación cada docente elegía, que era virtual y presencial, había una unidad que era pedagogía latinoamericana. Es decir, que nos inscribía, claro, en la región. En un contexto, claro. Uh-huh. ¿No? Eso es lo primero que se eliminaba. Sí, sí, la idea de patria grande no caracteriza a la alianza, es Cambiemos, ¿no? Claro. Claro. No, hay otra patria. No. Ahora se habla de maestro global, fíjate, ligado al G20, proponen maestro global. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, Nacho, entonces hay cambios muy significativos en términos de lo que deja de haber, pero también en términos de lo nuevo que se coloca. Lo nuevo que se coloca no son posgrados de 1 año y medio de cursada, como cualquiera de nosotros de la educación superior entiende que la formación debe ser, sino son cursos breves, donde el eje son conocimientos necesarios, pero reducidos a lo que uno podría decir un conocimiento más técnico, ¿no? Metodologías y modos de enseñar, discusiones más globales, políticas, pedagógicas, culturales, históricas, dejan de formar parte de la agenda de la formación. Y empieza a ver esta presencia del individuo que sabe emprender, la maestra o el maestro que sabe armar proyectos propios y que sabe ser exitoso con ese proyecto y que además sabe lograr resultados. Claro. Entonces hay ahí un cambio que tiene que ver con lo que se elimina, pero que tiene que ver también con lo que se vuelve, con lo que se coloca en la agenda, ¿no? Aparece una cuestión resultadista, individualista, emprendedora, muy poco crítica y muy centrada en la cuestión procedimental, digamos, sin una reflexión sobre cuestión que por ahí la cuestión procedimental, digamos, por ahí está, habría que revisarla, digo, alguien no, nadie dice que no, pero el tema es qué se deja fuera, ¿no? Con esta cosa de eficientista desaparece la mirada crítica necesaria para cualquier formación docente, entiendo yo, que es el que va a introducir a las nuevas generaciones en una forma de mirar el mundo. No es eso, no hay pregunta por los sentidos. Claro. No hay pregunta de para qué estoy acá enseñando hoy. ¿Qué selecciono cuando transmito? De hecho, hay... Se plantean, por ejemplo, ejercicios únicos, los mismos, para formar de una escuela del norte, para formar docentes que trabajan en escuelas del norte en la Argentina, en el sur, escuelas rurales, céntricas. Claro, eso también es parte de la idea procedimental, claro, tecnocrática, que obvia otro tipo de discusiones. Y ¿no? desconoce, esta era una cosa, cuando vos recién comentaste el proyecto anterior, el proyecto del Instituto Nacional de Formación Docente ponía en diálogo a una maestra de Palpalá con un maestro de Río Grande. Digo, qué interesante, en un país que se pretende federal, que en muchas cosas tiene una deuda con la cuestión del federalismo, pero que a la vez ocupa tan vasta geografía con características distintas, que hace que la gente, uno escucha hablar a la gente de La Quiaca y habla que vive en esa montaña hirsuta, de líneas, de aristas, y habla diferente que la gente que vive en Misiones, al lado del agua. Digo, ¿cómo eso se transfiere a la forma de enseñar, a la forma de educar? Y cómo también tiene en cuenta las características de cada grupo de alumnos, ¿no es cierto? Y cómo eso se hace, se articula para entender que todo forma parte del mismo país. Digo, eso es pensar la educación en una construcción de país. Esto, por lo que vos decís, se desarma, aparece otra cosa. Y acá también me parece que se inscribe la cuestión de la resistencia que los docentes están llevando adelante y como haciendo punta, ¿no? Este es un gremio muy combativo, con mucho para pensar. Mucha historia. Con mucha historia y con una articulación. Yo leía lo que eran los institutos, el Instituto Nacional de Formación Docente o la Universidad Pedagógica Nacional, etcétera. Decía, aquí hay requerimientos, por ejemplo, de gremios. Gremios que vienen a buscar a los especialistas y dicen, nosotros estamos necesitando esto. Eso es fantástico, esa articulación. ¿Cómo queda esa posibilidad de articulación hoy? Esa articulación es una articulación histórica en la Argentina, como señalaba Nacho, ¿no? Uh-huh. Yo dirigí durante 10 años un convenio entre Flaxo y el gremio docente cordobés de formación de directoras y directores. Y eso fue en los 90. Claro. Yo me atrevería a imaginar que en momentos en que el Estado se retira, estos vínculos se fortalecen. Claro. Porque también es cierto que cuando el Estado tuvo el protagonismo que tuvo durante la primera década y media de la Argentina, del 21, hay algo de eso que lo proveía el Estado. Claro. En este momento me parece que empieza a haber sed, necesidad de espacios, de pensamiento, de formación que no resuelve lamentablemente el Estado, que las universidades han ido desarrollando en trabajo conjunto con los gremios, por ejemplo. Yo imagino que ese es un área que se va fortaleciendo, bueno, porque es una de las tantas maneras de la pelea por el campo de la educación, ¿no? Espacios de reflexión que muchas veces además tienen la forma militante, claro, del trabajo de la universidad pública con un gremio o con los gremios o en los debates, bueno, propia de la conflictividad de este tiempo. ¿No? Sí, como lugares, nichos donde se guardan esas experiencias y se desarrollan en el mientras tanto, ¿no? Cuando no, sí, pueden también desarrollarse a nivel del Estado, digo. Sí, digo, también lugares donde se piensa este tiempo, ¿no? Porque también tenemos el riesgo a veces de asociar fácilmente este tiempo con los 90, de no pensar las características de un tiempo que transforma nuestro trabajo, en tanto quienes enseñamos, que transforma la vida de los chicos, de las chicas, de las familias con las que todos los días intercambiamos. Entonces, en el marco, además, hay que decirlo, lo que pasa en la Argentina no se explica solamente por la Argentina. Claro, no, se explica, supuesto. Entonces también, claro, hace falta poder discutir estas cosas, ¿no? Claro. En ese sentido, los vínculos fluidos entre los gremios, las universidades públicas, los institutos de formación docente, son espacios de pensamiento, de trabajo, que se sostienen con un inmenso esfuerzo. Claro. Eso, claro, se ve muy claramente ahora en el debate por la UNICAGA. Que esa es la preguntita que nos va a quedar para el bloque siguiente, porque me parece que tenemos que ir a la tanda. Pero me dejas decir recordando, que, que tenemos saludos de una de nuestras productoras, Carolina Justo, desde Barcelona, dice que nos escucha muy bien. Justamente Caro fue quien gestionó la visita de Alejandra aquí. Estamos hablando con Alejandra Virgin, hay que repetirlo para aquellos oyentes que se van sumando. Que recién prendieron la radio, no te vayas. Vamos a la tanda y volvemos con Alejandra. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. La ciencia esta semana. Y una semana como esta. En la ciencia. Y estamos de vuelta en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, en entrevista en la sección Ciencia con Vos, con Alejandra Virgin, maestra, pedagoga, investigadora, docente de la UBA y también de Flaxo y de la UNIP, con la que quedó pendiente una preguntita al terminar el bloque anterior, que es una pregunta que es un tema, mejor dicho, que ha tenido a los argentinos en discusión, que es la UNICABA. ¿Qué es la UNICABA? ¿Qué es lo que el macrismo, gobernando la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los distritos con más dinero de la Argentina, hace más de una década, se le ocurre este cambio que uno busca o trata de encontrar en qué se basa, en qué se apoya, qué es lo que sostiene, qué ideas propone y cuáles son los cambios y la argumentación para esos cambios, y no encuentra? Entonces le preguntamos a la especialista que nos acompaña hoy, ¿qué es la UNICABA? ¿Qué se pretende con la UNICABA? Lo primero que te quiero decir es, lo que no encontrás es porque no hay. Claro, digamos, me lo temía. La UNICABA es un proyecto que presenta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace hoy 6 meses, sí, con un PowerPoint en una reunión donde convoca a diferentes personalidades que los apoyan, y que sorprende a quienes nos encargamos de la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, que nos enteramos por los medios de comunicación. Ajá. Yo estoy en este momento a cargo de la cátedra de formación docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Claro. O sea, qué detalle. Pero los rectores y las rectoras de los 29 institutos que tiene la ciudad se enteraron por la prensa. Ajá. Entonces, ¿qué es? Bueno, ahora y hace unos 4 días salieron los documentos, pero hasta ahora era un PowerPoint y un proyecto de ley que tiene 2 páginas, que se presentó en la legislatura y que tiene una fuertísima oposición. Una oposición fundada, les cuento un poquito, pero una oposición que incluye a los profesores, los rectores, las rectoras de los 29 institutos, los estudiantes, porque los desmantela. Uh-huh. Desmantela la formación docente que tenemos en la ciudad, 29 instituciones, de las cuales la mitad son centenarias. El Joaquín B. González, uh-huh, el Lengüitas, el Eccleston, y podríamos seguir nombrando. Los desmantela para armar una universidad que, hay que decirlo en este lugar, no es la universidad que nosotros conocemos. Claro. Lo que se deduce de ese proyecto y de un documento que ahora han presentado es un instituto privado que va a tener un consejo superior, por ejemplo, presidido por el ministro de Educación de la ciudad. Ah. Así, eso no tiene nada que ver. Normalización, claro, no tiene absolutamente nada, es un... Sí. Podríamos seguir listando, pero me parece que hay 3 o 4 palabras caracterizadas en su proyecto inconsulto, porque no han participado no solo las instituciones que forman docentes, no hemos participado las universidades, no se conoce un solo especialista que los defienda. Uh-huh. Es un proyecto inconsistente entre la idea de universidad y Es un proyecto profundamente simplificador. Hizo una encuesta en la calle preguntando a la gente: ¿usted está de acuerdo que los docentes formen las universidades? ¿Qué va a contestar mi vecina? Claro, ¿no? Claro, porque aparte se utiliza la palabra universidad vacía significante, de contenido. Absolutamente, claro, absolutamente. Claro. Y yo diría, para sumarle a eso, es un proyecto, decía Gloria Edelstein en el otro día en una jornada que hicimos en la legislatura, profundamente irresponsable. Sí, es un proyecto que se propone en un año armar una universidad, cerrar todo lo que hay. No hay certeza sobre la validez de los títulos, no hay certeza que los chicos que están puedan terminar las carreras, nada. Estamos hablando de cerrar establecimientos, como vos decías, centenarios, de acá a un año. Joaquín B. González, por ejemplo, cierra la cortina, sí, el año que viene. Sí. La rectora. Para la nada misma, por iba a decir. La presidenta del Consejo de Rectores que encabeza esta lucha en la ciudad de Buenos Aires es la rectora Joaquín B. González. Claro. Hay que decir que el proyecto ha logrado algo importante, que es la unidad de todos los que no son del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Nosotros venimos de hacer una jornada en la legislatura, donde desde la izquierda hasta el socialismo, todas las formas del peronismo, sí, Lustó, estaban en el proyecto que se llamaba Unicaba, una propuesta inconsistente. Ah, bueno, bueno, claro, que no nos une el amor, sino el espanto. Así es. Me gustó el detalle de todos los espectros políticos, izquierda, peronismo, y Lustó. Bueno. Arrancamos la sección humor de temprano. Bueno. Está muy bien, está perfecto. Una buena caracterización en todo caso. Creo que en esto que vos decís, que la verdad nos une el espanto, los sí, argumentos que tenemos somos diferentes. Obvio, son diferentes por porque somos, tenemos distintas posiciones, sin embargo coincidimos en que esto es una, que avasalla, claro, es una payasada. Ahora hay que pensarlo, porque es muy grave. Claro, es una grave payasada de alguien que tiene el poder, porque además en la legislatura tienen mayoría, sí, digamos, tienen mayoría propia. O sea que esto puede ser llevado adelante. Lo que hablábamos un poco antes de volver al aire, ¿no? Qué difícil es construir y cuán fácil es destruir de un plumazo. Yo hoy leía, y me preocupaba, que muy pegadita a la discusión de Unicaba apareció la figura de una conocida hacedora de novelas para niños que se llama Cris Morena, que, bueno, cada uno puede tener su opinión, la mía no es buena respecto de los mensajes, hablando con una liviandad de lo que significaría una educación holística, que la verdad es que a mí me da un poco de miedo en manos de quienes van a estar este tipo de cuestiones de las nuevas pedagogías o la nueva formación en la Unicaba o etcétera y demás, ¿no? Yo, a mí me parece que tenés razón en tener miedo. A ver, no es que la formación docente en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, entre paréntesis, el proyecto Unicaba es una forma que adquiere las políticas nacionales en la ciudad, no es obviamente, no está desprendida de las políticas nacionales. Digamos, no es que la formación docente no requiera intenso trabajo y mejoría. Y no es una discusión argentina, porque en las transformaciones culturales y sociales contemporáneas la formación docente está transformándose. Entonces, claro, vos lo podés ver en cualquier lugar de América Latina, en Europa, etcétera. Es una discusión permanente. Sí. Entonces, un riesgo es que nos pongan en el lugar de los conservadores. Claro. Nosotros creemos que todo está bien. No, no es que todo está bien. Creemos que estamos en un camino donde se están discutiendo una serie de cosas muy importantes. Ahora, es el que transitan los institutos, las universidades, porque es el otro dato. El censo docente del 2004 muestra que el 29% de las profesoras y los profesores de las escuelas secundarias de la Argentina se formaron en la universidad. Claro. Y eso no da que la escuela secundaria funcione bárbaro donde hay más profes universitarios. Es más complejo el tema. Claro, por supuesto. Entonces, Cris Morena es parte de la simplificación. Absolutamente. Yo hoy leí una nota que salió en Clarín. Yo decía, pero esto es terrible poder creer en esto, el tema de cómo vamos a sentar a nuestros... Digo, hay algunos enunciados tan pacatos, tan como vacíos de contenido, de pregunta, de objetivo, y que tiene que ver con esto, ¿no? Esta cosa de buenas personas, creativas, cómo los vamos a encerrar. Digo... Sí, lo que vemos es que no son precisamente vacíos. Bueno, claro, vacíos. ¿Qué traen, es como, ¿no? Claro, vacíos es como suena en cuanto a los contenidos que uno estaría, que uno pensaría que son consistentes, claro, ¿no? Claro. Son caballos de Troya. Son caballos de Troya. Son caballos de Troya y en ese sentido son extremadamente preocupantes, porque si uno tuviera que pensar en tres grandes patas que construyen sentido y soberanía de un país, hablaríamos de educación, hablaríamos de salud, hablaríamos de ciencia y tecnología. Digo, son como las tres patas en las que se apoya la posibilidad de que un país sea un país soberano. A lo mejor volviendo al inicio de la conversación, hay una profunda descalificación del trabajo de quienes enseñamos, no solo con múltiples declaraciones de los funcionarios, sino con propuestas como la de Unicaba o con propuestas como la de Cris Morena. Claro. Eso produce desautorización pública. Uh-huh. Y eso es un atentado directo a la escuela pública. Claro. A mí me parece que eso es lo que estaba presente hoy en la marcha, en la pelea de discutir y mostrar la preocupación por el horizonte de expectativas y por la tarea que desarrolla cotidiana, que puede desarrollar cotidianamente la escuela pública. Mm. En ese sentido, el proyecto de Unicaba hay que ponerlo en el proyecto de país que esta gente plantea, en el proyecto educativo. Y me parece que también hay que ponerlo en el nombre del ajuste. Claro. ¿No? Pasar de 29 a 1 es la consigna de 29 a 1, ¿no? De 29 claro. Profesorados a una institución que dejaría sin duda el 50% del personal que existe hoy afuera. Con el otro 50 le ofrecería que hagan un año una licenciatura, un ciclo de complementación para ser universitarios. Y ¡qué generosos! Sí, claro. Claro, claro, como además si no existiese. Claro. Porque esa es la otra cosa. En Argentina, los profesores y las profesoras se forman entre las universidades y los profesorados claro. Desde 1904. Entonces, pareciera que se trae algo nuevo que en el fondo lo que hace es, no es ignorar, es descartar la historia que tenemos sí. Y los conflictos que esa historia muestra. Que es que es una falsa dicotomía profesorados universidades, eso no resuelve la complejidad de la formación docente acá, en Francia o en México. Bueno, con estas definiciones así de taxativas y que nos invitan a seguir pensando en el tema, ¿no? ¿Qué te están preguntando cuando en la calle te hacen una encuesta o por teléfono te preguntan si no estaría bien que los maestros y los profesores se formaran en la universidad? Uno tiene que aprender también a leer entre líneas. Y tenemos que ir cerrando la entrevista y le vamos a pedir entonces a Alejandra que presente el tema musical que eligió, que nos cuente muy brevemente por qué lo eligió. Elegí como la cigarra. Lo elegí porque Mariana Walsh, la autora de la letra, me acompañó como niña, como maestra, como mamá, como abuela. Lo elegí porque lo canta en una versión que canta Mercedes Sosa. Y lo elegí en estos días porque es una canción que siempre me conmovió en los momentos políticos más duros. Y me parece que hoy es una canción que da ánimo, más cantado por ellas dos, ¿no? Un símbolo. Sin dudas. Bueno, Alejandra, te agradecemos infinitamente que hayas estado acá, todo lo que dijiste, todo lo que aprendimos con vos, y probablemente no faltará una oportunidad de volver a recibirte en A Ciencia Cierta. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a los dos. Vamos al tema. Poeta argentino. Tantas veces me mataron, tantas veces, veces, veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy, muy bella realmente, la que yo acabo de cantar a ustedes. También para el que comprende español, esta canción que les voy a cantar de la misma poeta, de Marilena Walsh, significa mucho. Se llama Serenata para la Tierra de Uno. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos de nuevo acá en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Acabamos de despedir a nuestra Ciencia con Voz de hoy, Alejandra Villín, y estamos recibiendo a la doctora Nadia Chiaramoni, que es nuestra stand-upera científica. Bienvenida, Nadia. ¿De qué nos hablas? Igual pensé que la columna de humor ya había empezado, porque el proyecto docente de Cris Morena me pareció un chistazo. Es buenísimo, ¿no? Lo puedo meter en un sótano, toda la gente se ríe, ¿eh? No hay ningún problema. ¡Qué fuerte! No lo puedo creer todavía, estoy shockeada. Y encima, mira, me dejaste ahí la foto abierta de la nota de Cris Morena. Claro, te venía el 25 de mayo, en lugar del himno, cantamos algo de Chiquitita. ¡Claro! Ese es Piñón Fijo, Chufa Chufa era la de Chiquitita. Claro. ¡Qué fuerte! Bueno, no, yo hoy les venía a hablar, no me acuerdo si ya hablamos de esto, pero hablamos de Marie Curie y un proyecto que, una cosa que ella hizo muy importante, que se llamaba los Petit Curie. ¿Saben eso, que lo que eran los Petit Curie? No, ¿qué bueno, son los Petit Curie? Marie Curie era polaca, se casó en Francia con Pierre Curie, se estableció ahí. En 1903 le dieron el premio Nobel de Física, compartido con su marido, con Pierre Curie. No se lo iban a dar a ella, se lo iban a dar al marido, porque como era mujer, ella seguramente era la asistente, pero no. Pierre ahí se paró, sacó su ser feminista adentro y dijo, no, si no se lo dan a ella, no lo quiero yo, bien por Pierre, lo queremos un montón. Pero una cosa que hizo Marie Curie durante la Primera Guerra fue ponerse la camiseta de Francia con fuerza, porque abrazó la patria que a ella la albergó. Pues le hizo un montón de cosas feas a Francia, pero bueno, no importa, ella la abrazó en su momento. Y en la Primera Guerra, la cosa es así, en los campos de batalla, cuando te tiraban un tiro, qué es lo que ocurre en los campos de batalla, digamos. Si no es un campo como un... Claro, me imagino. Capaz podés hacer un fulbit, un paintball, pero, digamos, el campo de batalla es para tirarse tiros. Cuando se tiraban los tiros, cuando herían a los soldados, venía un médico con un whisky, algo para morder, y abría por donde veía que chorreaba, digamos. Digamos. No es que era una cosa, ay, no, la cicatriz guarda que me voy a poner la bikini. No, abría sin fijarse mucho. Entonces, Marie Curie se asoció con el que, ¿cómo se llama? El de los rayos X. Bueno, me olvidé el nombre. Röntgen. Ese. Uh-huh. Y crearon un aparato de rayos X móvil, y junto con la compañía Renault, agarró un Renault, que era Francia, había un montón, agarró un Renault y armaron como una camioneta con rayos X móvil. Y eso se llamaba Petit Curie. ¿En qué año fueron los Petit Curie? Esto fue en 1914, más o menos. ¡No! ¡Primera guerra! ¡Claro! ¡Primera guerra! Entonces, ella recorría los campos de batalla haciéndole radiografía a los heridos. Entonces, eso orientaba un poco más al médico, al cirujano que venía, que ya de por sí estamos... partiendo de una base poco aséptica, ¿no? Que te operen, sí, por ahí. Por supuesto, pero... poco aséptica, poco anestésica. Pero por lo menos no a ciegas. Pero por lo menos no a ciegas. Esto salvó muchísimas sucio, vidas. Sucio, pero sabiendo dónde cortar. Sucio, pero con poca cicatriz venía la cosa. Esto salvó muchísimas vidas. Empezaron con uno, y como vieron que esto funcionaba muy bien, después, en un momento, en plena guerra, hubo 14 Petit Curie dando vueltas, que venía Marie Curie y su hija Irene. Irene también ayudaba en esto. Y una cosa muy interesante que leí en algún blog, la radiación, trabajar con radiación es algo muy peligroso, claramente. Mm-hmm. No es que desayunás avena con leche todas las mañanas, peligroso, y en esa época no se tenía mucha conciencia, y aparte se negaban los peligros de la radioactividad porque era tu objeto de estudio. Obvio. Se te caían todos los dientes, el pelo, no importa. No, es que esto es estrés, no es la radioactividad. Todos lo negaban. Entonces, de hecho, el cuaderno donde Marie Curie anotaba todas sus cosas está en una caja de plomo porque emite radioactividad. Claro. Está lleno de polonio, de radio, bueno. Entonces está en una caja de plomo. Y lo que me llamó la atención es esto. A Marie Curie, en el 95 más o menos, la pasaron al Panteón de los Hombres Ilustres en París. Le aclaramos a nuestra audiencia, sí, que favor. No es a Marie Curie a la que pasaron, sino a sus, restos. Claro, porque se murió en el 34. En el del 95 estaba como en... No, bien el humor negro en esta parte y no quiero. No. pero en el gobierno de Mitterrand, creo que era, claro, la pasaron al Panteón de los Hombres Ilustres. Y está ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, alguien le midió con un contador de centelleo, con un Geiger, la radiactividad, lo que emitía. Y era mucho menor a lo esperado, digamos. Ella tendría que haber emitido radiactividad similar a la del cuaderno. Y era mucho menor a lo esperado. Ella se murió por las consecuencias de la radiactividad. Se murió de leucemia. Entonces, la hipótesis que manejan es que, en realidad, lo más nocivo para ella no fue el radio y el polonio, sino la radiación X que absorbió cuando estaba en los Petit Curie. Así que yo leí eso y dije, ay, la quiero todavía más. O sea, claro, es esa radiación X lo que la mató. O sea, la mató una combineta de ambas, ¿no? Claro. Te vuelvo a repetir, no es que no es que corrían una cinta todos los días. No, claro. Pero en realidad lo que la llevó a la muerte y lo que la llevó a la leucemia fue, en su mayoría, la radiación X que absorbió cuando estaba con los Petit Curie. Así que la quiero un poco más todavía. Cada día más a mí se me vuelve... Ya era una de mis ídolas cuando yo era chiquita y decidí ser química. Sí. Y ahora con estas cosas, bueno, más todavía. Porque total. Además, que una mujer tomara esas decisiones en esos momentos del mundo bastante machistas, bastante más que ahora, etcétera. Bien por Marie. Sí, la queremos cada día más. Y encima, otra cosa que estuve leyendo, esto creo que ya lo hablamos, con la plata que se ganaron del Nobel, la invirtieron en el laboratorio, en ciencia, eso lo leí hace poco. La plata del premio Nobel la invirtieron toda en su laboratorio, el del primer premio Nobel, toda en su laboratorio. Y con lo que les sobraba, se arreglaron el baño. Yo no lo puedo creer. Eso, arreglaron el baño de la casa de Pierre y Marie. Yo todavía no lo puedo creer, Este, y para y, la para y la uno próxima... preocupado por el baño propio, ¿no? Claro, ¿viste? Este tipo se esta mujer, esta pareja hermosa se gana un Nobel y arregla y te dice, "Bueno, gorda, ahora sí, ponemos la losa radiante." Es hermoso, ¿entendés? Es hermoso. Ahora nos damos un gustazo. Pero todo al laboratorio. Todo al laboratorio, obviamente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Estamos transmitiendo por Facebook y nos están saludando Oscar Ortona. Dice, un placer escucharte, Nadia. Y Ofelia Irene Ojeda también. ¿Cuántos años tenés, Oscar? Ojo, ojo. Si responde bueno, Oscar... Mirá. No, me voy. Mentira. Me voy. Bueno, mira, ¿por qué mentira? A ver, a ciencia cierta es un programa donde pasan muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué quieres decir, Roxana? Digo, esto de divulgar y popularizar la ciencia, la tecnología, todos los ámbitos de la ciencia, la historia de la ciencia y también esto de desmistificar a los científicos en un lugar como si fuéramos, si fuéramos marcianos de la estratosfera. Un poco marcianos de la estratosfera somos, un poquito nerd también. Un poquito pero controladores también, quizá un poco. Esa parte no la digas porque la escuchan mis hijos y van a decir, ah, oh, viste mamá que no somos nosotros solos los que lo decimos. Pero tiene que ver con esto de personas de carne y hueso que sufren, que aman, que se alegran, que toman decisiones, que aman. O sea, Oscar, digo, no te vayas de ahí. Aquí la tenemos ahí hoy. Bueno, no sé qué decir en este contexto, la verdad. No digas nada. Todo. Ya está. Ya mordí banquina yo. Deja tranquilo. Bueno, la verdad. Como siempre, un placer escuchar la columna de humor de Nadia. Ojalá, Nadia, pudieras venir todas las semanas, pero sabemos que es un compromiso importante. No, el miércoles que viene estoy viajando a Bolivia, al hermano país. ¡Epa, de Bolivia. Qué lindo! Voy a dar otra charla TED. No, a Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Voy a dar una charla TED. Una bonita ciudad con una composición social complicada. Lo sé. Estoy al tanto. Así que tené cuidado de lo que vayas a decir. Estoy al tanto de todo y voy a dar una charla TED y está toda coacheada, así que está todo controlado. Ah, muy bien. Está todo controlado. Bueno, te vamos a extrañar, pero además, más allá de la extrañeza, la verdad que vamos a estar celebrando que estés dando una charla TED en el hermano país. Exacto. También para hablar de para un stand-up científico. Hablar del humor aplicado a la divulgación científica. Buenísimo. Vamos a hablar de eso. Nos gusta mucho. Bueno, y me parece que nosotros tenemos que estar yendo ya a una tanda. A la tanda de las 8. Bueno, no te vayas de ahí, ¿eh? No te vayas de ahí. Si prendiste la radio, espera que pase la tanda y después volvés con nosotros. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. FM Boedo, 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Seguimos en La Ciencia Cierta, segunda hora del programa, y vamos a tener en este momento la posta de la ciencia con un tema muy, muy, muy interesante. Y fíjate vos, casi que de casualidad, pero también un poco queriendo, seguimos en la línea de la educación, en este caso para hablar sobre el proyecto de reforma universitaria del peronismo durante los años 73 y 74, lo que en su título de la tesis de doctorado, nuestro invitado, a quien ahora voy a presentar, le llamó la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Nuestro invitado es Sergio Fredman, un amigo de la casa, un amigo de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Él es becario postdoctoral del CONICET. Y en su presentación él dice potencial investigador del CONICET o subempleado, y además docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido, Sergio. Y bueno, esta presentación tiene que ver con que estás en este límite entre continuar continuar en el sistema científico y tecnológico nacional o dejar de pertenecer a él, dada la crisis presupuestaria e institucional que está atravesando el CONICET, ¿no? Ajuste, digamos, así, para sin eufemismo. Sí, sí. Buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, estoy terminando mi beca postdoctoral, así que aspiro a ser uno de los 450, en realidad 150 aspirantes a entrar a la carrera de CONICET por los temas generales. Mm-hmm. Sergio, contanos entonces, yo comentaba el título de tu tesis, la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, una reforma universitaria inconclusa, en 73-74. ¿De qué se trató esta reforma universitaria y por qué deberíamos repensar ese proyecto en las condiciones actuales? Estos son los dos ejes por los cuales vamos a estar atravesando esta charla. Bueno, bárbaro. Bueno, en primer lugar, no es que yo la llamé así, sino que los propios actores le pusieron ese nombre, le cambiaron el nombre a la UBA. No formalmente, no llegó a cambiarse el nombre formalmente, pero empezaron a utilizar, incluso en los membretes de la universidad, el nombre oficial también empezó a ser Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Ah, no lo sabía eso. Ah, mira, sí, qué interesante. Sí, el propio rector, sus colaboradores, los membretes, las revistas institucionales comenzaron a utilizar ese nombre. Esto fue en esos años. En el año 73-74, proyecto de reforma universitaria impulsado sobre todo por un sector del peronismo, digamos, por la izquierda peronista más particularmente, desplazada después, en septiembre del 74, de los ámbitos institucionales donde tenía participación. Sí, en la época en que Marcelino Cereijido era decano de farmacia y bioquímica. Correcto, ¿no? Sí, tuve sí. ¿Qué dato me tiraste? Sí, porque Pirincho es biofísico, entonces es como una especie de abuelo de tesis. Sí, y Rodolfo Puigros, rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Rodolfo Puigros, un historiador marxista que había sido expulsado del Partido Comunista en 1945 por que él proponía un acercamiento al peronismo, ¿no? Y bueno, efectivamente en el 73 hay un proyecto de reforma institucional que no es solamente en la Universidad de Buenos Aires, sino a nivel de todo el sistema universitario. Yo estudié el caso de la UBA. Y a ver, para ponernos en órbita con esa época, no había la cantidad de universidades que hay hoy en día. Además de la Universidad de Buenos Aires, ¿de cuáles otras estábamos hablando? Bueno, había varias universidades públicas, la Universidad de La Plata, la Universidad de Luján, la Universidad de Córdoba, pero la Universidad del Comahue, Río Cuarto, la Universidad del Sur, la Universidad de Luján. O sea, había bastantes universidades nacionales. Y de hecho hay un decreto de intervención de la universidad que quería leer un fragmentito. Del 29 de mayo de 1973, dice: visto la crisis por la que atraviesa la Universidad Argentina, al reflejar en el plano cultural la dependencia económica y política que sufriera el país, y considerando, ahí hay una serie de considerandos, que la liberación nacional exige poner definitivamente las universidades nacionales al servicio del pueblo, siendo por lo tanto necesaria la reformulación de los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza, etcétera. Qué bárbaro. Es decir, hay todo un proyecto de reforma universitaria. Después se va a sancionar un año después una ley universitaria que contiene en buena medida estas propuestas, que las puedo resumir en tres dimensiones, si se quiere. A ver. Que capaz sirven aparte para pensar, creo yo, la actualidad o cualquier propuesta de universidad, ¿no? Porque las transformaciones giraron en torno a estos tres ejes, ¿no? En primer lugar, el tema del sujeto de la educación universitaria, ¿no? Tengamos en cuenta que veníamos de una dictadura militar y donde no había ingreso irrestricto, es decir, había cupos, había exámenes de ingreso. Claro. En el caso de la UBA era gratuita, pero se cobraban aranceles por algunas cuestiones que también se eliminaron, pero sobre todo, bueno, esta apertura en el ingreso que generó que de 20.000 ingresantes por año que venía teniendo la UBA o venía subiendo de un 10% anual, pasa a 36.000 ingresantes en el año 73 y a 40.000 en el año 74. Uh-huh. O sea que se duplicó la cantidad de ingresantes en solo 2 años, ¿no? Esto generó también bastantes problemas. Obviamente se empezó a dar clases en los pasillos, etcétera, sí, ¿no? Junto con otras medidas que buscaban ampliar, digamos, el ingreso a la universidad, como guarderías, para que las madres y padres puedan dejar a los chicos, tanto los trabajadores no docentes como los estudiantes y las estudiantes, y sistemas de becas, bueno, que igual fueron bastante incipientes, y insisto en que esto fue un periodo de tiempo muy breve y que algunas de las cuestiones se fueron implementando, muchas otras quedaron en el plano de proyecto, de propuesta. Fueron 16 meses, para ser exactos, prácticamente de un proyecto universitario. Y bueno, la segunda dimensión de la que les quería hablar es interesante también para pensar la actualidad, que es la cuestión del rol de la universidad, el sentido de la formación y de la producción de conocimiento, ¿no? La pregunta de para qué formar profesionales, en función de qué proyectos, proyecto de país, proyecto de universidad, proyectos institucionales, digamos, lo cual también impactaba en si las investigaciones tenían que estar direccionadas por el Estado, cuánto había que dejar liberado la libre iniciativa. Qué discusión esa, ¿no? Una gran discusión. No saldada todavía, además. No saldada, y la idea de que la idea de una universidad necesaria, que aparte es un concepto que estaba muy en boga, concepto del brasilero Darcy Ribeiro, universidad necesaria, que algunos de los entrevistados la trajeron, esa palabrita, sin necesariamente citar a Darcy Ribeiro, pero sí la idea de que una universidad tenía que resolver problemas. La universidad tiene que también ayudar a resolver problemas reales de la nación, de la sociedad, y aparecía mucho la idea de los sectores más vulnerables, las clases trabajadoras, ¿no?, en el lenguaje de la época. Pero bastante direccionado en ese sentido también el rol de la universidad, ¿no? Lo cual también cada una de las facultades empezó a llevar adelante actividades que eran bastante novedosas o que habían sido impulsadas tal vez por el movimiento estudiantil, pero no desde la institución. No sé, como estudiantes de medicina que en la materia nutrición iban con el docente a la Villa 31 y pesaban y medían chicos, claro. Para detectar desnutrición, manual de salud para los trabajadores, esto en el caso de medicina, junto con farmacia, claro. Por ejemplo, montaron un laboratorio, perdón, un sí, de producción de medicamentos, sí de que producción fue pública, fue bastante incipiente, sí. Pero fue una propuesta que tenía que ver con, bueno, los medicamentos iban al Hospital de Clínicas, que ya dependía de la UBA en ese momento. Estudiantes de arquitectura también que hacían sus prácticas en las villas. Digamos que la pregunta era, bueno, ¿para qué se forman arquitectos? ¿Para construir rascacielos o para un mercado que no es la necesidad primordial de la sociedad, o para colaborar a buscar soluciones habitacionales para los sectores que tienen esa problemática, ¿no? Bueno, eso en cada una de las áreas se iba repitiendo, ¿no? ¿Y el tercer eje? Y el tercer eje, bueno, lo que yo llamé la propuesta político-pedagógica, que tenía que ver con poner en cuestión el lugar que los estudiantes ocupaban, algo que no era nuevo en la época y que sigue existiendo y que va a existir siempre, creo yo, que es cuestionar la clase magistral, la idea de el docente como el gran portador del saber que lo transmite mecánicamente a los estudiantes. Bueno, estaba muy en boga la obra de Paulo Freire en ese momento, y incluso los estudiantes de educación, por ejemplo, participaron del programa de alfabetización que se llevó al mismo tiempo adelante desde otra área del Ministerio de Educación, la DINEA. Bueno, transformar los métodos pedagógicos y también el contenido de la enseñanza. Se modificaron casi todos los planes de estudio y se incorporó mucho contenido político, mucha historia política del país y también materias más enfocadas al sector público que al sector privado, por ejemplo, en ingeniería. También se transformaron los métodos de evaluación, se puso bastante en cuestión la idea de la nota con número, incluso exámenes colectivos. De todos modos, hay que decir sobre esto que fue algo bastante experimental y que cada una de las facultades lo implementó a su manera medio, claro, improvisadamente, y que tampoco se llegó. Yo creo que de las tres dimensiones, esta es la que más difícil es que empiece a caminar en tan poco tiempo, ¿no? Porque implica una formación docente diferencial en intentar, claro, transformar los métodos pedagógicos realmente. Y aparte, por otro lado, como que primó mucho el tema del contenido, ¿no? Entonces se incorporó mucha bibliografía de contenido político, incluso se empezó a leer a los líderes del tercer mundo, ¿no? Como Fidel Castro, Mao Zedong, incluso a Perón, como lectura obligatoria en las distintas carreras. Claro, claro. ¿Y qué vinculado está con la entrevista central que tuvimos la primera hora del programa con Alejandra Virgin, con la cual hablábamos del Instituto de Formación Docente y el proceso que se estaba llevando a cabo hasta la llegada de la gestión actual? Y que para la gestión actual es mala palabra el pensamiento crítico, ¿no? Sí, porque además esta forma, yo lo escuchaba recién y escuchaba también pensando en lo que había dicho Alejandra y lo que decía él recién también, cómo se vinculan en la universidad distintas experiencias que vienen avaladas por distinta forma, pero que tienen que ver con una pregunta de los estudiantes universitarios, o por lo menos de cierto sector de estudiantes universitarios, de esto de, bueno, universitarios para qué, universidades para qué. Porque cuando vos hablabas de la experiencia del año 73 y 74, yo recordé en la Facultad de Arquitectura, en la de Medicina, en la de Farmacia y Bioquímica, que son de las que más conozco, recordé la experiencia del año entre los años 58 y 66, cuando por ejemplo se construye el barrio de Isla Maciel, donde también intervienen estudiantes de arquitectura, es decir, desde una mirada completamente, porque era de alguna manera ahijados por lo que mal llamada Revolución Libertadora y lo que da después, que hay digamos con el peronismo proscripto, muchos de los estudiantes universitarios que venían sobre todo de la izquierda abordan este trabajo de la universidad necesaria, de alguna manera. Sí, ¿no? Totalmente. De hecho, uno de los temas que yo trabajé en la tesis es lo que yo llamé experiencias configuradoras, ¿no? Cómo en los años 60 se van configurando a partir de distintas experiencias llevadas adelante por estudiantes, docentes, profesionales, intelectuales, que de alguna forma en el 73 encuentran un modo de institucionalizarse, claro, ¿no? Entonces había ciertas experiencias previas llevadas adelante desde fuera de las instituciones en muchos casos, sí, o desde los márgenes institucionales, que luego en el 73 pasan a estar en el centro, que pasan a ser dominantes, ¿no? Capaz, claro, en áreas, bueno, más conocidas capaz por los cientistas sociales, las famosas cátedras nacionales de, sí, la carrera de sociología, que van del 67 al 71. En realidad muchos identifican las cátedras nacionales con el proceso del 73, cuando en realidad en el 71 los echan a todos, queda algún seminario perdido, y después en el 73 vuelven. Entonces, de haber sido una experiencia contrahegemónica, disruptiva, pequeña en la carrera de sociología, con muchas repercusiones, pero pequeña al fin, en el 73 esa gente, digamos, pasa a ocupar un lugar central en la dirección de la carrera de sociología, en el Instituto del Tercer Mundo que se creó en el 73. Claro. Se crearon bastantes institutos, por cierto. De hecho, en aquel momento, digamos, una de las cosas, por lo menos lo que yo conozco de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en particular, con este Pirincho Corazón, Pirincho es el decano de la liberación, era el cantito que se escuchaba, sí, para ser elegido, había como una, digamos, todo este movimiento universitario surgido en la primavera camporista apoyaba mucho la idea de que Cámpora no tenía que irse del gobierno, ¿no? Claro. Porque ellos entendían que lo que podía venir podía, totalmente, terminar con esta experiencia. Sí. Sí, yo te iba a preguntar justamente por ese tema, que no sé si lo mencionaste y me quedó al pasar. ¿Por qué hablamos hasta el 74, cuando el golpe militar fue en marzo del 76? ¿Qué, sí, pasó en el medio, ese año sanguchito? Entre mayo del 73 y septiembre del 74 pasan muchísimas cosas. Es un tiempo muy intenso, como charlábamos afuera. Se aceleran mucho los tiempos. Bueno, es un momento de también mucha violencia política y enfrentamientos al interior del peronismo, ¿no? Hay distintos sectores del peronismo que no piensan lo mismo respecto de lo que había que hacer. Entonces yo siempre, de hecho, la presentación, ¿cuánta actualidad, decías, ¿no? El proyecto de Universidad del Peronismo, en realidad era de la izquierda peronista, porque fueron peronistas los que impulsaron una reforma universitaria y fueron peronistas los que la derogaron. Uh-huh. Lo que pasó en el medio, muchos conflictos, renuncia el rector. Hay 4 rectores en ese breve periodo de tiempo, pero más o menos los decanos se mantienen, salvo alguna que otra renuncia, como la de ser elegido. Pero después, ya una vez muerto Perón, ahí sí ya se agudizan mucho más estos enfrentamientos, y durante el gobierno de Isabel directamente se interviene de nuevo la universidad, se interrumpe el proceso de normalización institucional que marcaba la ley de universidades, ley Tayana del año 74, marcaba todo un proceso por el cual se iban a dar las elecciones, se iban a redactar los estatutos, digamos, se iba a normalizar la universidad que estaba intervenida. Ya había decanos normalizadores en vez de interventores. Bueno, todo eso se interrumpe en septiembre del 74 en el caso de la UBA. En agosto ya asume el nuevo ministro Iván Isevich, pero en el caso de la UBA un mes más aguanta el rector, y ya en el 74 de septiembre interviene Otalagano, un autodeclarado fascista, como rector de la UBA. Y ahí sí termina todo este proceso. ¿Autodeclarado fascista? Sí, él editó un libro que en realidad es una serie de entrevistas que le hacen. Es una entrevista que le hace Bernardo Neustadt con Mariano Grondona. Y como el libro llevó como título, Soy fascista y qué. Claro, él se reivindica. Qué datito, ¿eh? No lo sabía. Yo creo que en ese sentido, en su libro No habrá más penas ni olvido, Osvaldo Soriano deja explícito algo que se dio en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo los lugares más politizados, sobre todo como la Universidad de Buenos Aires, ¿no? ¿Se acuerdan esa escena de la película o del libro donde uno mata al otro, los dos gritando viva Perón, ¿no es cierto? O sea, la derecha y la izquierda peronista se enfrentan de esa manera. Y el proceso universitario creo que es un ámbito súper interesante para entenderlo y para hacer una proyección al hoy. Si bien no es, ¿qué proyección harías, sí, como para cerrar? Bueno, yo pienso que la idea de universidad necesaria, por ejemplo, y dos ideas diría, la idea de la universidad necesaria y la idea de universidad como derecho. En primer lugar, bueno, yo creo que la universidad es necesaria, digamos, la universidad pública argentina gratuita es necesaria, necesitamos universitarios, profesionales formados para el país, para el desarrollo del país. El país necesita universitarios y universidades. Y por otro lado, me parece que la universidad es un derecho. Es un derecho que hay que garantizar, que el Estado tiene que garantizar. La pregunta sería si para todos esto es así, ¿no? Y evidentemente no. Yo creo que Mauricio Macri lo resumió muy bien en una sola frase, el no estar de acuerdo con ninguna de las dos cosas, cuando dijo, ¿para qué universidades por todos lados? O sea, la universidad no es necesaria. ¿Para qué universidades por todos lados? La universidad no es un derecho. ¿Para qué universidades por todos lados? Eso lo dijo en el marco de la campaña electoral de 2015. La verdad que es... Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿universidad necesaria? ¿Universidad como derecho según qué proyecto de país? ¿No? Un proyecto de país, digamos, inclusivo, va a pensar a la universidad como un derecho, ¿no? Y un proyecto de país de desarrollo, de industrialización, de desarrollo de la técnica, de crecimiento, va a pensar a la universidad como algo necesario. Uh-huh. En cambio, un proyecto de país exclusivo o excluyente, digamos, no va a pensar a la universidad como derecho, y un proyecto de país agroexportador, de valorización financiera, tampoco va a pensar la universidad como necesaria. De todos modos, para no ser tan pesimistas, y con esta idea de las experiencias configuradoras de los años 60, que luego en el 73 se institucionalizan, nadie se imaginaba que iba a pasar eso. Claro. Los abogados, nombré solo a las cátedras nacionales. Podríamos nombrar a Rolando García y su, la revista Ciencia Nueva, que en el 73 también ocupa un lugar importante. Ojalá nos esté escuchando Jorge Aliaga, porque nombraron a Rolando García, ojalá que Jorge nos esté escuchando del otro lado. Sí, Rolando, que muchas veces los pasajes por la biografía de Rolando García olvidan ese acercamiento al peronismo que tuvo en el marco del regreso al gobierno en el 73. Y lo olvidan porque muchos de sus colegas lo dejaron de saludar. Exacto. Cuando él tiene ese acercamiento. Reivindican su etapa previa a este... Claro, de la época de los 60, digamos, el antiperonismo, sí. ¿No? Pero los abogados militantes, abogados defensores de presos políticos en los años 60, no hacían eso pensando que en el 73 iban a ser decanos de la Facultad de Derecho. Pero así fue, ¿no? Bueno, algún día, si volvemos a tener un gobierno que considera a la universidad como algo necesario y como un derecho, me parece que, por ejemplo, ustedes tendrían que tener un programa de radio en Radio Nacional. Eso, bueno, grande, Sergio. Qué grande. Lo vamos a invitar más seguido. Tener hinchadas, sí, es fantástico. Pero ahora, lo que me queda picando. Que es un poco más intrincado. ¿Qué pasa con la burocracia propia de la UBA? La burocracia que conocemos hoy en día, porque tuvimos hasta hace poco un gobierno más orientado a un proyecto nacional popular, con todos los matices que le queramos poner, según quién está hablando. Y sin embargo, la UBA tenía su propia dinámica y su propia burocracia enquistada. No quiero usar otras palabras que suenen mal en este contexto, sí. Pero tiene una dinámica propia que es difícil de entrarle desde un proyecto de país. Sí. ¿Cuál es tu opinión? La UBA tiene una dificultad, por no decir imposibilidad, diría estructural, por transformarse a sí misma. A ver, la UBA está en una nebulosa legal, porque no adscribió, judicialmente logró no adscribir a la Ley de Educación Superior, con lo cual uno en principio podría estar de acuerdo, pero eso generó que la UBA hoy reforma su estatuto, y en realidad no lo reformó nunca su estatuto, porque eso quedó en el aire, porque como está fuera de la ley la UBA, no hay forma de que el ministerio apruebe esas modificaciones. La UBA tiene un estatuto del año 58, modificado en el año 61, 62, ¿sí? A ver, se podría haber transformado, el proyecto de 73 podría haber continuado su rumbo y se tendría que haber modificado el estatuto. Lo que pasa es que en el año 83, con la vuelta de la democracia, el gobierno radical decide retrotraer la situación de los estatutos a la situación previa al golpe de Estado del 66. Uh-huh. O sea que de ninguna manera se contempló la ley de universidades del año 74, que aparte el radicalismo había contribuido a redactar, porque se votó por unanimidad gracias a un consenso logrado con la bancada radical en el Senado por unanimidad, y en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría se aprobó esta ley. El radicalismo mismo influyó para que esta ley cambie. Es cierto que había algunos artículos bastante controvertidos, pero que se podrían haber puesto en discusión también en el marco del regreso de la democracia de los 80, pero no, se decidió hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Un poco de la mano de la teoría de los dos demonios, es decir, bueno, los 70 mejor no hablemos de esto, volvamos para atrás, y se volvió a los estatutos previos al 66. Entonces, de alguna manera seguimos teniendo un estatuto en la Universidad de Buenos Aires que es el que se redactó basándose en los decretos de la Revolución Libertadora. Claro. Estoy aprendiendo muchísimo con Sergio y no estamos en el área de ni de física ni biología, estamos en un área que más emparentada con la mía y sin embargo estoy aprendiendo muchísimo. Porque me parece que hay muchas de estas cosas de la historia de la Universidad de Buenos Aires que quedaron en el... Fue tan fuerte el proceso normalizador, fue tan... esperado, fue tan bueno, fue la salida de la dictadura en un montón de cosas, yo digo porque era estudiante en esos años, y que la verdad que quedaron como, bueno, esto ya va a haber tiempo para discutirlo, ¿no es cierto? O sea, el peronismo quedó muy pegado con lo que había sido el gobierno de Isabel, quedó muy pegado con lo que había sido López Rega, quedó muy pegado inclusive con los exabruptos, sobre todo para los que éramos estudiantes en ese momento, los exabruptos actitudinales de Herminio Iglesias antes de las elecciones, y entonces creo que nadie se planteó revisar esas cuestiones. Entonces se reivindicó la Universidad de Buenos Aires previa al 66, olvidando, por eso el Rolando García, que se reivindica, yo soy de la Facultad de Ciencias Exactas, que se reivindica en ese momento, es aquel Rolando García. Y es el proceso de trabajo, por ejemplo, de extensión universitaria del 58 al 66, que era esta universidad necesaria, estas experiencias que configuradoras. Así que es muy interesante, Sergio, lo que venís a contar, porque nos muestra que hay una discusión pendiente al respecto, ¿no? Bueno, la verdad que interesantísima esta charla que estamos teniendo con Sergio Friedman, que está llegando a su fin. Estamos muy cerquita de la tanda de y media. Sí. Pero vamos a aprovechar para contar qué pasó esta semana. Y tiene que ver con lo que va a seguir en el bloque siguiente. Dale. Desde Científicos Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires, dentro del Frente Federal de Ciencia Universidad, decidimos lanzar un petitorio digital en el cual la comunidad científica se pronuncia contra el inminente acuerdo con el FMI. Para sorpresa de muchos, no tanto para otros, este petitorio tuvo la adhesión de ya de más de 6.000 miembros de la comunidad científica de todo el país. Estamos hablando de becarios, investigadores, tanto de CONICET como universidades nacionales, como de organismos científicos descentralizados, personal administrativo y... perdón, me estoy olvidando de... Personal de apoyo, gracias Paula Lenguita que está acá con nosotros. Toda la carrera del personal de apoyo, que también es una de las carreras constitutivas del CONICET, hay muchos representantes que han firmado. La otra cosa que a mí realmente me resultó sorprendente, Nacho, es que el petitorio sale el día viernes a la noche... Al mediodía. El viernes al mediodía, y el día lunes ya tenía cerca de, sí, un poco más de 4.500 firmas, que hoy son más de 6.000. Digo, es muy fuerte como, digamos, como expresión de lo que está sintiendo todo el sistema científico y universitario con este acuerdo. La posibilidad del acuerdo con el FMI, ¿no? Y queremos complementarlo que esto se va a estar va a tener una línea de continuidad este viernes 25 de mayo con la movilización convocada por organizaciones sociales, políticas, sindicales, al obelisco. La marcha está convocada para las 13 horas. Nosotros estamos convocando 12:30 horas en la esquina de Cerrito Diagonal Norte a realizar una foto colectiva de todos aquellos que firmamos, adherimos a este petitorio, y todos aquellos que por supuesto se quieran sumar, con el lema no al FMI. Así que están invitadísimos, y está unido a lo que viene en el siguiente bloque, porque vamos a estar hablando con Pablo Neminia de este tema justamente, ¿no? Bueno, y terminamos este bloque hablando de cómo es la intervención en estas universidades públicas, universidades necesarias, la formación docente. Digo, tenemos un hilo conductor, una especie de juego de avalorios en todo este programa. Y Sergio, seguramente vamos a estar conversando nuevamente con vos, porque esto también da pie a pensar en que este año se cumplen los 100 años de la reforma universitaria. Claro. Y cuánto que hay pendiente por discutir. Muchísimas gracias, gracias Sergio, por venir hoy acá. Gracias, Sergio. Gracias. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas.

gobierno de Macri, en un primer momento salió una línea de crédito flexible, pero no, el fondo le dijo que había disponible solo un stand-by. El primer dato es ese. Número dos, si todo va como se espera, Argentina se va a convertir en el deudor más importante del Fondo Monetario. Se habla de un crédito de 30.000 millones de dólares aproximadamente. Argentina tiene una cuota por la cual le corresponderían hasta 20.000 millones. Sí. Un crédito más alto significa acceso excepcional. ¿Se puede conseguir? Sí. ¿Es común? Sí, muchas veces ha sucedido. Pero va a haber seguramente algún requerimiento un poquito más exigente en ese sentido. Y otro dato es que nos vamos a convertir en el principal deudor del Fondo Monetario. Eso es importante destacar porque eso me permite abordar algo que me parece vale la pena destacar, y ¿es conflictivo este crédito? Bueno, para buena parte de la sociedad y para el campo popular, sí. Pero para el gobierno, no. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque acá se produce una especie de coincidencia en la cual el gobierno quiere ir al Fondo Monetario. ¿Sí? Estaba atravesando una crisis de liquidez externa, salida de dólares. Y como dijo Sturzenegger muy bien, el mercado no nos cree. El mercado no nos cree, pero al Fondo Monetario sí le creen. Entonces, ¿para qué vamos al Fondo Monetario? ¿Por el financiamiento? No tanto por el financiamiento, porque se supone que el crédito va a ser precautorio, es decir, que no se van a desembolsar los dólares. Es una especie de línea de descubierto. Lo tenés ahí. Lo importante es el sello de aprobación que te da el Fondo Monetario a través del acuerdo y el constante monitoreo de la política económica con las revisiones recurrentes. Eso es lo que quiere el gobierno de Macri. De alguna forma, la inyección de confianza que te dan el monitoreo del Fondo Monetario. ¿Confianza para quién? Para los inversores privados internacionales, para que suspendan, frenen la fuga de capitales y, en el mejor de los casos, para el gobierno reinicien el ciclo de entrada de capitales, el llamado carry trade o bicicleta financiera. Pero para el fondo también es importante, porque el Fondo Monetario, después de la crisis financiera, recibió una fortísima inyección de capital porque fue reposicionado como el organismo encargado de enfrentar la crisis. ¿Se acuerdan los créditos muy importantes a Grecia y los países de Europa? La idea, ¿cuál era? Bueno, necesitamos que este organismo tenga capital para atender las crisis. Todos esos créditos ya se fueron repagados. Por lo tanto, el fondo tiene mucha liquidez, más o menos 1.2 billones de dólares nuestros, o sea, 2 PBIs argentinos en financiamiento disponible, y tiene prestado nada más que 40 mil millones de dólares, muy poquito. Solamente el 4% de su liquidez está prestada. Por lo tanto, el fondo necesita prestar para demostrar que toda esa plata que tiene disponible la necesita, si no es altamente probable que se la pidan de vuelta. Por lo tanto, el fondo quiere prestar, Argentina quiere que le presten, quieren hacer ese acuerdo, hay coincidencia de interés en términos de cómo ven la economía. Eso para mí augura la firma de un acuerdo relativamente rápido y poco conflictiva en términos de la negociación. El conflicto se va a trasladar, sí, a lo que va a ser las medidas de ajuste y transformación de la economía después. Ahora, me surgen un montón de preguntas, pero mucho se habló de hay un nuevo fondo, esto es lo que dice el gobierno, para atajarse de las críticas que recibió de gran parte de la sociedad argentina. No sin razón, tenemos memoria histórica, memoria histórica reciente, 2001, está muy cerquita. Y también, les decías, el Fondo Monetario necesita y el gobierno necesita, y el gobierno está pasando un momento delicado en el que dice no nos van a poner condicionalidades, pero desde tu punto de vista, ¿van a volver con las recetas de siempre y está unido a la anterior? El fondo cambió, sí, porque es una institución, las instituciones cambian, nunca son las mismas las instituciones. Pensemos en una institución que tiene más de 70 años con el Fondo Monetario, si no cambia, si no se adapta, perece. Bien, eso significa que cambió mucho. Bueno, hubo cambios mucho más en lo discursivo que en lo práctico. ¿Sí? El fondo está mucho más aggiornado en términos discursivos. Christine Lagarde recibe al ministro de Hacienda y le dice estás corto de mujeres, lo cual está muy bien, pero es se presenta mucho más aggiornado. Habla de combatir la desigualdad del ingreso, habla de generar redes de contención social para que los ajustes no impacten sobre los sectores más más vulnerables. Es un poco abandonado algunos de los dogmas presentes en la del neoliberalismo. Por ejemplo, dice, bueno, en algunos momentos puede haber controles de capital, no necesariamente tiene que irse el Estado siempre. Ahora, los acuerdos siguen teniendo un sesgo ajuste. Eso sigue estando presente y las experiencias de los acuerdos post-crisis lo que nos muestran es que sigue estando muy marcado eso, y ya los indicios que hay en la negociación nos apuntan a eso, ¿no? Cuando se dice, bueno, hay que acelerar el proceso de reducción del gasto, y no casualmente el ministro que tiene línea directa con el Fondo Monetario es que es ungido como coordinador. Claro, como una, ¿sí?, especie de superministro. Entonces, ¿el fondo cambió? Sí. Cambió, más discursivamente que en términos prácticos. No obstante, el sesgo pro ajuste va a estar presente, y además lo que venía anunciando el fondo en relación a lo que piensa la economía nos hace prever también que va a insistir por más ajuste y seguramente por baja de lo que ellos llaman muy criticar, el costo laboral, que no es más que los beneficios sociales y el salario, ¿no? Bueno, el costo laboral es alto. Dicen, bueno, seguramente es probable que haya un poquitito más de presión por la flexibilización laboral en ese sentido. Ahora, Pablo, yo me quedaría hablando de este tema una hora más, pero en función de los pocos minutos que tenemos, hay una pregunta que es mejor que nadie lo va a responder. ¿Alguna de estas recetas sugeridas o impuestas por el Fondo Monetario a lo largo y ancho del mundo han tenido otro resultado que el que tuvimos aquí en Argentina hace 15 o 20 años atrás? Es decir, ¿ha logrado en algún país del mundo traccionar la economía hacia adelante en el sentido de mayor, no solo crecimiento del PBI, sino mayor desarrollo económico, social de un país en otra región del mundo? La pregunta es muy buena. El domingo hubo en Clarín un artículo que decía, bueno, los acuerdos monetarios sirven para el crecimiento, no necesariamente llevan a la recesión. La verdad que yo le respondí a través de Twitter porque la evidencia es concluyente en eso. Los acuerdos con el Fondo Monetario te achican la economía, y eso porque la naturaleza del Fondo Monetario es contribuir a los equilibrios externos en momentos de crisis externa. Entonces lo que te va a decir el fondo es: consumí menos dólares, importa menos, ¿sí? Eso significa que la economía tiende a achicarse. En el mejor de los casos, lo que puede conseguir un acuerdo del fondo es que tu economía alcance el equilibrio externo con relativamente poco costo social, y eso se consigue si se genera restablecimiento de la confianza en los inversores externos que hacen que vuelvan las inversiones externas. Ese es el mejor escenario, un equilibrio a corto plazo con entrada de capitales. Todo lo demás duele más socialmente. Y la palabra clave es la confianza, ¿no? Y por eso, volviendo a lo anterior que decías vos, esto que le sirve al gobierno para tener un respaldo del sello del Fondo Monetario Internacional para que reingresen estos capitales especulativos. Totalmente, sí, insisto. Me parece que el punto central aquí, la ecuación del gobierno es: el mercado les ha dejado de creer, el mercado financiero, buscan inyección de confianza en el Fondo Monetario. Y eso te explica por qué se vuelve al Fondo Monetario cuando había otras alternativas, como por ejemplo suscribir un swap, ampliar el swap que hay con China, o suscribir un swap con los Estados Unidos, que no es nada heterodoxo, digamos, muy claro, muy rupturista, digamos. Se va rápido al fondo porque creo que hubo una sobrereacción del equipo económico y porque se está buscando esta inyección de confianza. Yo te cuento que tendría preguntas como para otros nuevos 15 minutos, pero nos están haciendo señas que se nos terminó el bloque, así que... Pero yo creo que lo podemos molestar a Pablo con el acuerdo de él. Si nos da su aval, lo podemos estar molestando más adelante, cuando finalmente se concrete el acuerdo, sí, mínimamente tener una llamada telefónica, si es que no lo podemos tener nuevamente aquí en el piso, ¿no? Bueno, que se concrete el acuerdo, nosotros vamos a intentar, y por eso te invitamos a moverte el 25, a venir a sacarte la foto con los científicos y universitarios autoconvocados y con todos los otros colectivos científicos que están convocando, y hay una sociedad que está diciéndole no al FMI. Vamos a intentar que esa presión de la calle se escuche, ojalá. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a una pequeña pausa. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. no me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento. Oh, oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí. Bueno, y estamos de nuevo acá, bien rapidito, con A Ciencia Cierta, que hoy tiene un programón. Y en ese marco de este programón estamos recibiendo a uno de nuestros columnistas estrella, porque siempre tiene muchísimos seguidores en Facebook. Está con nosotros para hacer la columna de Historia de las Ciencias, el doctor Diego Hurtado. Bienvenido, Diego. Qué tal, suerte tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno pudiste venir, a pesar de que te notamos un poco engripado. Sí, sí, pero eso no me impide hablar, digo. No, eso no creo que haya nadie que lo pueda parar. No. ¿Y qué nos venís a contar hoy? Mirá, dudé mucho el tema. Pensé en la, que es el tema, que finalmente se me ocurre que puede ser interesante, que es la relación nuclear Brasil-Argentina. Pero vos sabés que además, hace 2 horas me acabo de enterar que el gobierno dio de baja la compra de lo que iba a ser también la quinta central. Es decir, hoy el plan nuclear ya está en franco desguace y desmantelamiento. Entonces digo, de pronto tomó sentido. Yo venía dudando con 2 o 3 temas, pero la sociedad nuclear que logró construir Argentina y Brasil a lo largo de muchas décadas, que hoy silenciosamente también se está intentando destruir, me parece que viene bien y viene a cuento hacer algo así como un rápido panorama para tratar de valorar, ¿no? Sí, sí, o de ponerlo en valor, qué significa esto. Esto claramente empieza desde la Segunda Guerra Mundial, 2 países que fueron rivales geopolíticos en la región. Cuando la Argentina compra su primer acelerador en 1951, un diario brasileño titula: ha comenzado la Guerra Fría en América Latina. Argentina compró un ciclotrón, ¿no? Es decir, Argentina y Brasil se percibieron durante la década de los 50, comienzos de los 60, como rivales en términos de disputar un lugar de liderazgo regional. Uh-huh. Digo, no, fíjate, uso la palabra rivales en algunos aspectos, en otros fueron socios. Y en términos culturales, Argentina y Brasil siempre se llevaron muy bien. Digo, uno ve que por abajo de los gobiernos, nuestras comunidades científicas siempre colaboraron mucho, con lo cual la rivalidad casi te diría que puede pensarse como una rivalidad construida por el imperio, para decirlo rápido. Uh-huh. Cuando se viene el Tratado de No Proliferación, año 68, Argentina y Brasil ya prometen en términos nucleares. Y no es casualidad que en el año 68, a nivel internacional, se empieza a intentar poner un freno legal a los países, a los planes nucleares de los países del tercer mundo. En ese momento Argentina y la India eran los 2 países más problemáticos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que trata de construir? Y ahí digo, en el Tratado de No Proliferación, Argentina y Brasil por primera vez se acercan a tomar una posición común. Es decir, a ver, aparece un tratado muy discriminatorio que intenta ponernos un freno, tomemos una posición común. Entonces ya año 68, tanto Argentina, año 67, 68, Argentina y Brasil se abstienen de firmar el Tratado de No Proliferación. Primer signo de que esta idea de que son rivales puede empezar a cambiar. Década de los 70, claramente Estados Unidos trabaja para construir una rivalidad en el sentido de que si Argentina sigue avanzando en el sector nuclear, eso puede desencadenar una corrida o una carrera nuclear en América Latina. Una cosa muy problemática, muy compleja, que está estudiada. Pero esto lleva, obviamente, traspasamos las dictaduras y la gran bisagra la van a dar Alfonsín y Sarney, los dos presidentes de la Vuelta a la Democracia. Uh-huh. Alfonsín y Sarney firman un tratado en Foz de Iguazú, que es histórico. Alfonsín lo invita en el año 86 a Sarney a visitar la planta de Pilcanilleu de uranio enriquecido, y eso ya es un gesto inédito, que Estados Unidos mira con mucha preocupación, porque para Estados Unidos en ese momento es un problema que Argentina y Brasil se acerquen en una alianza nuclear. No por una cuestión de bomba atómica, por una cuestión comercial. Claro. ¿No? Es decir, la idea es que no tengan planes nucleares, así nosotros les vendemos tecnología. Lo mismo que está pasando hoy con los desguaces, ¿no?, de nuestro plan nuclear, de nuestra aeronáutica, de nuestro sector de radares. Digo, esta es la idea básica que trasciende a lo largo de todas las décadas en América Latina, el problema tecnología y desarrollo. Sarney lo invita a Alfonsín a Aramar a visitar la planta de enriquecimiento de uranio en el año 88, en la ciudad de Aramar. Y esto es muy difícil porque Brasil tiene los halcones, ¿no?, en las Fuerzas Armadas, y así todo Sarney da ese paso. Conclusión, llegamos a esto que quería llegar, año 91, inédito, porque el gobierno de Menem y el gobierno de Collor de Mello, dos gobiernos neoliberales, no pueden frenar este proceso, porque Menem se va a proponer desguazar el sector nuclear, y sin embargo no pueden frenar este proceso, y Argentina y Brasil terminan creando lo que se conoce como la ABAC, Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. Hoy esta agencia sigue funcionando, es una innovación institucional reconocida a nivel mundial, y es el único caso de dos países vecinos que se inspeccionan mutuamente. Argentina tiene un grupo de inspectores de la Autoridad Regulatoria Nuclear, Brasil tiene otro grupo de inspectores, y tanto Argentina como Brasil saben mutuamente qué están desarrollando nuestros países, cuál es la tecnología que están, y eso obviamente es un primer paso a construir colaboración, claro, en el área de desarrollo tecnológico. Y hoy Argentina y Brasil colaboran. Imagínense, solo haciendo un poquito de fantasía, que la India y Pakistán pudieran tener una ABAC, o China y la India, o Israel con algunos países de Medio Oriente. Podríamos ir desactivando, es decir, y esto no es una locura mía, esto circula en el ámbito internacional, hasta donde el ejemplo Argentina-Brasil no tiene que ser reproducido en el resto. Bueno, claro. Cierro con esto, hoy la ABAC está funcionando, desde que llega, viene funcionando, yo que estuve en la autoridad, yo fui presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, uno de los representantes argentinos es de Cancillería, otro es el presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, yo me senté en las reuniones de la ABAC que funciona en Río de Janeiro, es muy interesante cómo se dan los debates de política nuclear mutua, dónde hay colaboración, dónde un país le pide al otro que explique por qué está desarrollando cierta tecnología, que dé cuenta de por qué esa tecnología no es proliferante, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es un logro regional importantísimo. Quiero llegar a este punto. La mala noticia, porque como ya estamos acostumbrados, nuestras columnas siempre lamentablemente terminan con una mala noticia, porque los temas que nosotros elegimos tienen que ver, o yo por lo menos mi criterio de selección es que tenga algún sentido entender estos relatos respecto de nuestro presente. Y hoy el momento que está atravesando nuestra ciencia y nuestra tecnología probablemente sea uno de los más negativos de los últimos 15, 20 años. Entonces digo, la ABAC acaba de dar de baja al director argentino hace 2 o 3 meses, es decir, sacó al director argentino en el momento en que el director argentino tenía que asumir, porque alternan el director brasileño, el director argentino. Entonces los brasileños se nos quedan mirando cómo es que la Argentina retira a su director argentino, le piden al director brasileño que se siga haciendo cargo por un tiempo, ya llevamos más de 3 meses y el gobierno de Macri no pone un representante argentino en la BAC y tampoco giró el dinero, el presupuesto para este año. Conclusión, Argentina está dando una señal clarísima de que la BAC no le interesa. Brasil está dando algún tipo de respuesta. Esto que yo estoy comentando como una impresión tiene que ver con muchas charlas con colegas brasileños, con colegas argentinos del sector, algunos involucrados en el desarrollo de las relaciones con la BAC, con lo cual hoy la BAC está peligrando en términos de, fíjense que se creó en el año 91, ya lleva más de 25 años, ¿no?, de vida. Es una innovación institucional reconocida en el planeta, es una proyección. Cuando Alfonsín Sarney se reúnen en Foz de Iguazú, muchos interpretan que es el origen del Mercosur. Yo no lo tengo tan claro que Foz de Iguazú haya sido el origen del Mercosur, pero claramente algo tuvo que ver. Fue un paso muy importante. Entonces digo, estamos hablando de esto y la colaboración latinoamericana en áreas estratégicas, sobre todo científico-tecnológicas, son el futuro de la región. Entonces, de pronto, ir para atrás con la BAC y con la colaboración nuclear con Brasil puede ser un episodio muy negativo que este gobierno parece ser que es lo que decidió, ¿no? Yo sé que no vamos a tener tiempo para desplayarnos, estamos muy sobre el filo de las 9, tenemos a los colegas de Paranormales para iniciar su programa a continuación del nuestro. Pero esto es una moneda de muestra de que se está pergeniando para el sector nuclear argentino, y a pesar de lo que dice el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, que él niega todo tipo de recorte. No, su palabra está más devaluada que los patacones, porque ya dijo y se desdijo y volvió a redecir. Es un personaje importante porque actuó mucho en las redes sociales y se la pasó durante estos 2 años negando cualquier tipo de ajuste, de abandono del plan nuclear. Y sin embargo, dato tras dato, confirman nuestras peores sospechas. Sí, en un punto, yo una lectura política muy breve es que claramente a Gadano mucha importancia no le dan en el Ministerio de Energía. Eso significa también haber radiado o marginado al sector nuclear del Ministerio de Energía. Y lo único, dejemos este eco, digamos, resonando. El sector nuclear fue desguazado en los 90 y cuando todos pensamos que se nos evaporaba en el aire, vino un gobierno desarrollista, industrialista, y lo resucitó. Y la verdad que todos nos quedamos sorprendidos de cómo el sector nuclear volvió a ganar dinamismo, logró impulsar o colaborar con sectores de energías alternativas, con el sector satelital, etcétera, etcétera, y hoy vuelve a estar en la misma encrucijada. Es decir, conclusión política, tendríamos que tratar de que este gobierno le haga el menor daño posible al sector nuclear, movilizándonos, tratando de ponerle todas las trabas que se pueda en términos legales, en términos de movilizaciones, y tratar de que en el 2019 esta horrible película que estamos viviendo logremos revertirla, ¿no?, o cambiarla por una película un poquito más amable con el desarrollo de un país soberano. Y fíjate, oyente, que lo que dijimos hoy, hubo algunas perlitas que tienen que ver con esto, con una construcción de una educación pública, de una ciencia, una tecnología públicas, algo que nos ubique en una región hablando de una patria grande. Y en las antípodas de eso, nuestro actual, o el actual, me molesta la idea del nuestro, el actual presidente decide ser el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional. Por eso te esperamos el 25 para marchar con nosotros, sea científico, universitario o, como todos nosotros, también un ciudadano de a pie. Nos vemos el miércoles que viene. Chao. Ciencia, una política de Estado que creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Lino. Por eso presidente Guardala nos prometió y en eso también nos mintió. ¡Mintió! Sí, nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van a armar.